Estamos con Jacinto Oraquini, secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla. Don Jacinto, un poco quisiera que nos cuente, ¿no?, esta problemática del Distrito 9, ¿de qué manera se va a solucionar? Hay un bloqueo ya anunciado por parte de las juntas vecinales, don Jacinto, para este lunes. Bueno, viendo la realidad, hermano periodista, y habiendo la realidad, para mí no es pertinente. Primero, los hermanos dirigentes conocen el techo presupuesto que nosotros tenemos, que contamos para la gestión del 2016, sabiendo que el presupuesto hemos tenido recortado. Me extraña los hermanos que dicen, vamos a salir al bloqueo. ¿Cómo está, hermano? Dicen al bloqueo. Usted como papá, o cualquier papá, conoce, hermano, digamos, si es 10.000 bolivianos el sueldo de un mes, destina para un mes. Esto para compra, tantas, destina. Ahora, ¿qué pasa si un hijo te pide los 10.000 bolivianos? ¿Dónde vas a dar? Entonces, primero, lo que hay que ser más realista, hay que ver, a ver, ¿cuánto nos alcanza? ¿A cuánto alcanza? Es lo que hay que ver, hermano. Entonces, lo que yo puedo pedir a los hermanos del Distrito 9, quisiera un poco que maduren la idea. No es así tratar de salir en bloqueo de camino, porque no es así. Sabiendo que otros distritos, que otros lugares, ayer he visto al hermano presidente del distrito, dice, aquí también la OIAD. Los hermanos de la OIAD son conscientes y conocen. Siempre el dirigente, un buen dirigente, primero analiza, después pide. Por otro lado, también hacer conocer, primero se tiene que hacer el proyecto. No es así, es decir, mañana yo quiero agua y listo. Necesariamente a nivel TESA se tiene que realizar el proyecto. ¿Ya? A nivel TESA se hace, recién vamos a empezar. No existe el proyecto a nivel TESA, tampoco se puede. Entonces es lo que hay que analizar. Yo ruego a la población en general del Distrito 9, analicemos. Avanzaremos primero, maduraremos en los proyectos, recién avanzamos. Como usted conoce, hermano, no se puede hacer de noche a la mañana el trabajo. Estamos en eso, hermano. Gracias, hermano. Don Jacinto, pero el tema, no sé si es presupuesto, porque las juntas vecinales dan lo contrario. Dicen, queremos primero los proyectos a diseño final de agua y alcantarillado, que con la ex gestión del alcalde, ex Telmo Félix Mamani Alba, estaba iniciándose, pero lamentablemente creo que ha habido situaciones por las cuales a la empresa, a la consultora IDECOS, se le ha dejado desierto, no sé. Pero esos proyectos estaban arrancados desde la gestión anterior, y en esta gestión algo pasó. Ahora, y por eso no hay también proyectos, ¿no? Como usted dice, proyectos es necesario, y las juntas vecinales también exigen proyecto para ir a gestionar con ese proyecto recursos y la ejecución. Necesariamente el proyecto se tiene que realizar. Ahora tengo entendido de que ellos mismos han objetado de que la empresa IDECOS que rescinda los contratos. Ellos mismos han exigido, entonces por eso se ha rescindido. Veo que de alguna manera están tratando de subsanar. Esperemos a ver hasta qué punto va a ir esto en subsanar. Una vez subsana, se avanza el proyecto, hermano. No te estoy diciendo el proyecto se va a terminar a fin de esta semana. Entonces teníamos que estar viendo a ver cómo se aprueba. Primero, realicemos el proyecto. Necesariamente tiene que ir por Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para ellos que vean en qué tiempo se va a aprobar. Entonces, según eso, esto vamos a ir avanzando. Sin que no exista el proyecto aprobado a diseño final a nivel TESA, no vamos a poder avanzar. Entonces, estaríamos viendo el perjuicio entre ambos. Claro, don Jacinto. Yo he visto participar también en una reunión, ¿no?, con las juntas vecinas del Distrito 9 y el hermano alcalde Damaso Teodoro Linaje en fecha 26 de septiembre, y en ahí se ha comprometido en un mes a hacer el proyecto a diseño final para licitarlo con EPSAS, colocarlo a SICOES, un mes, yo lo he escuchado. Ya han pasado 2 meses, don Jacinto, ¿ese proyecto cómo avanza? Como usted verá, ahorita está el proyecto está avanzándose en la unidad técnica y ellos son los que definen, hermano. Yo puedo decir, yo no soy técnico, puedo decir que puedo terminar en un día, pero los técnicos hacen el trabajo. Como la empresa misma está yendo subsanando una y otra cosa, entonces según eso estamos avanzando, hermano. Claro. Don Jacinto, pero este proyecto, ¿de qué, ya está por avanzar, está concluyendo, se está socializando o no han empezado nada, don Jacinto? Una parte sí ha empezado, pero me extraña todavía, hermano. No sé qué han hecho en anterior gestión. Este proyecto se ha adjudicado, veo que es todos los proyectos del sector se ha adjudicado con la empresa IDECOS SRL. Ahora, en esa ocasión, los hermanos dirigentes, ¿qué han hecho? ¿Por qué no han exigido en su debido tiempo? Es lo que yo me pregunto. No es solamente decir de que el pan ya se haya quemado, después tratar de hacerse vivir, no es así, hermano. Evidentemente, lo que ellos explican también en este voto resolutivo es que la gestión anterior con el alcalde Telmo Félix Mamani Alba se ha iniciado, se ha asignado 200.000 bolivianos para inicio de proyecto a nivel TESA de agua y alcantarillado con la consultora IDEX, pero lamentablemente en esta gestión, por algunas situaciones incómodas, se ha rescindido el contrato. ¿no? Eso es la preocupación. Aparte de eso, don Jacinto, aquí dice, ¿no? El cuarto, dice, el señor alcalde, ingeniero Damasolina, se compromete en el lapso de 30 días calendario, dice, coordinar y lograr la publicación de la convocatoria en el SICOES y elaboración y ejecución de a nivel proyecto TESA de agua potable domiciliario para el distrito 9 de Achocalla. A eso me refiero, don Jacinto. Esto ha sido suscrito el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta la hora, por lo menos estamos 2 meses cumplidos y estamos arrancando el tercero. ¿Qué pasó con este proyecto? Eso le pregunto, don Jacinto. Como lo indicaba, ya, esta empresa se ha adjudicado en anterior gestión. Ya. Desconozco de cómo el anterior alcalde, cómo lo ha adjudicado, sin que reúna las condiciones específicas sobre este proyecto. Ya. Entonces, el problema no es de nosotros, y nosotros estamos pagando el plato roto, hermano. Uh-huh. Entonces, desconozco, no sé de cómo se ha adjudicado. Desde ahí vienen las falencias. Por eso yo digo, cuando se ha adjudicado la empresa, los hermanos dirigentes debían de empezar a controlar. Ahorita no hubieran tenido problemas. Uh-huh. Claro. Lo fácil y sencillo. Ya. En esta situación ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Porque las juntas vecinales señalan que en 5 oportunidades al menos se han reunido con el señor alcalde, ya. Se han suscrito convenios, acá me han presentado un vasto resumen de convenios, ¿no? Y acuerdos que se han suscrito, pero ninguno de ellos se cumple según las juntas vecinales. Bueno, en algunas reuniones que se ha llevado hay mucha presión. Yeah. Hay mucha presión. ¿Y por presión? Estoy consciente, veo que debe ser así seguramente. Entonces yo creo, para ir avanzando, primeramente siempre es sentarnos y coordinar. Uh-huh. Yo siempre les pido, hermanos, primero y coordinaremos. Uh-huh. Usted es testigo cómo ha sido en el aniversario del Distrito 9, más ha sido la parte de uno que recibe, ha sido más petición que un recibimiento de la bienvenida. Uh-huh. Claro. Gracias, hermano. Don Jacinto, para concluir solamente, ¿no? Ya se viene el paro y el bloqueo para este lunes. ¿Qué le podemos decir a las autoridades? Digo, en todo caso, a las juntas vecinales. ¿Habrá tal vez un baño de humildad? ¿Se podrán convocar a unas reuniones para nuevamente, de verdad, ya esta vez ejecutar los proyectos, asumir también seriamente los compromisos, don Jacinto? Nosotros dispuestos para coordinar. ¿Van a dispuestos llamar para a coordinar? Estamos dispuestos para coordinar, pero sin perjudicar a nadie. Sin perjudicar a nadie. Estamos de acuerdo para ir coordinando todo eso, pero sin perjudicar a nadie. Ya, siempre sabiendo que nos analizará, nos sentaremos y analizaremos técnicamente. Técnicamente analizamos, bueno, veremos ahí a ver quién es el que está fallando. Ya, según eso podemos ser. Como le digo, yo no soy técnico, no puedo definir. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, hermano Jacinto? Bueno, agradecer por la participación y gracias. Muy bien.